Bienvenidos al nuevo programa de Geométrica. En este programa vamos a acabar con el EBM y nada, tenemos a Nandolf como en los dos programas anteriores. Y bueno, nada, os dejo con Nandolf y el último programa en el que nos va a hacer un poco, nos va a terminar con su descripción de lo que es el sonido EBM. De nuevo continuamos con el EBM, como en los dos anteriores programas. Y empezamos fuerte, empezamos con Carlos Perón y con el comando tercero. Thank you. Después de este comando tercero de Carlos Perón, ahora pasamos con Click Click de Sack. Ha ha ha ha ha ha. Ahora vamos a pasar a otro tipo de EBM un poco más movido, con un tema que se llama Horror del grupo Hypnopedia. We'll be right back. Ahora, a continuación, vamos con una formación que se llama Magnetic Force, que son españoles, y el tema es el Computer 69. Lo he seleccionado, bueno, porque también aquí en España también se bebió bastante de lo que es el EBM, y hombre, también hay otros temas, sobre todo de Megabit, como puede ser el WAR. Pero bueno, ese es, como es más conocido que este Magnetic Force, os he seleccionado este. Thank you. Pasamos ahora con un grupo que se llama New Sind y el tema Out of Control, que bueno, en realidad no es en sí un tema solo, sino es como si fuera un megamix a base de BM y algún que otro estilo también. Out of Control. Yeah. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Out of control. Y en un repaso a la historia de la EBM, como no, pues no pueden faltar. Para mí sus máximos exponentes son Ithereb. Os he seleccionado el tema que más me evoca a mí de ellos, que es el Lightning Man, el remix. Come to daddy. Después de este Lightning Man de Nithreb, ahora pasamos con otro gran tema, que es el Life in Ecstasy del grupo Trust in Six. Thank you. Después de los Thrusting Six, vamos a pasar con otro grupo, se llama Tung, que también está muy, muy en la línea de, lo, de los Thrusting Six. Este es el tema Close Encounter, que es bastante conocido. ¿Es esto un Close Encounter? ¿Es esto un Close Encounter? Esa es la pregunta. después de los Toon con su Close Encounter. Ahora vamos con otro grupo, se llama Page Indicate, y el tema This Might Be Too Against the Line, pero vamos a poner el que más pega con el programa de hoy. Slave gets me. para echar el cierre al programa de Geométrica con el EBM, terminamos con otro gran grupo. Para mí es Invincible, de Invincible Spirit, perdón. Y bueno, ahí tiene yo bastantes temas, como por ejemplo el Push o el Devil Dance, pero de todos ellos rescato el Ogut. Hasta aquí los programas de BM con el repaso que os he hecho, y espero que os haya gustado, y bueno, muchas gracias a todos por escucharlo. hasta aquí los programas de geométrica en los que hemos tratado del EBM. Dar las gracias a Nandolf, esperamos que haya servido un poquito más para acercaros el EBM a los que los conocíais y a los que no lo conocíais, pues un poquito más todavía. Y nada, nos despedimos recordando la web www.geometricafm.com y nada, volvemos en unas semanas.